Era la mañana del 7 de agosto de 1912. Víctor Hess, un físico austriaco con espíritu aventurero, se preparaba para emprender el último de una serie de vuelos en globo. Sus motivos: experimentar con electroscopios a diferentes alturas. Un electroscopio es un aparato que sirve para determinar la presencia de cargas eléctricas. Se conforma básicamente de un recipiente de vidrio que es atravesado por una varilla vertical de metal con dos láminas delgadas que cuelgan al interior del recipiente. Si acercamos un cuerpo cargado a la parte exterior de la varilla, las láminas se van a separar, debido a que la carga se distribuirá de forma equitativa en ambas. De acuerdo con la ley de Coulomb, cargas eléctricas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. Si descargamos el electroscopio, las láminas volverán a juntarse. En aquellos años, los físicos se dieron cuenta que sus electroscopios se descargaban sin una explicación aparente con el paso del tiempo. Tenía que haber algún factor que no se estaba considerando. Se pensó que los elementos radiactivos presentes de forma natural en la corteza terrestre podrían ser los responsables de la descarga de los instrumentos. De ser así, los electroscopios se descargarían más lento a mayores alturas, ya que llegaría menos radiación proveniente de la Tierra. Ahora solo bastaría experimentar a diferentes alturas para verificar si la hipótesis era cierta o no. Punto científico. Teniendo esto en mente, comenzaron diversas hazañas. Theodor Wolff, físico y fabricante de los mejores electroscopios de la época, se subió a la cima de la Torre Eiffel. Pero a los 300 metros no existía un cambio aparente. Habría que probar a más altura. Algo más arriesgado intentaron Carl Berwitz y Albert Kockel, quienes volaron en globo hasta los 1.300 y 3.000 metros respectivamente, pero sus mediciones tampoco fueron concluyentes. Domenico Pacini intentó algo diferente. Hizo sus mediciones al navegar en el mar, percatándose con extrañeza que a pocos metros bajo el agua, la misteriosa radiación parecía disminuir. Tal vez provenía desde arriba. El origen de la radiación responsable de descargar los electroscopios no se dejaba desvelar fácilmente, hasta que a Víctor Hess se le ocurrió volar más alto. Con la ayuda de una beca de la Academia de Ciencias de Viena, organizó varios viajes en globo con el fin de descubrir finalmente la naturaleza de este fenómeno. Comenzó el primero de ellos durante un eclipse solar parcial del 17 de abril de 1912. Cuando llegó cerca de los 3.000 metros de altura, no había una disminución en la radiación. De hecho, había aumentado levemente desde los 2.000 metros. Debido a las condiciones meteorológicas, no pudo continuar elevándose sobre aquel límite. Luego de realizar otros intentos para alcanzar mayor altura y con ansias de respuestas, el 7 de agosto del mismo año, acompañado de un piloto, un meteorólogo y tres electroscopios, emprendió el vuelo una vez más. Despegamos a las 6 y 12 de la mañana desde Auschwitz. Sobrevolamos llegando hasta la altura de 5.350 metros. A las 12 y 15 p.m. aterrizamos a 50 kilómetros al este de Berlín. El vuelo duró 6 horas. Para el asombro de todos, Hess descubrió que los electroscopios se descargaban más deprisa a mayor altura. Completamente lo opuesto a lo que se esperaba en un comienzo. Los resultados de las observaciones actuales parecen explicarse al suponer que una radiación de muy alto poder de penetración entra en nuestra atmósfera desde arriba. No podemos considerar al Sol como el origen, ya que lo mismo se percibió por la noche y durante un eclipse solar. Con el paso del tiempo, Hess se hizo conocido por el descubrimiento de los rayos cósmicos y surgieron nuevas interrogantes sobre el origen y las características de estos. En la actualidad sabemos que los rayos cósmicos no son realmente rayos, sino partículas a gran velocidad que llegan desde el espacio en todas direcciones, bombardeando nuestro planeta sin parar. Cuando un rayo cósmico se encuentra con la atmósfera terrestre, genera una cascada de partículas elementales, las cuales llegan normalmente a la superficie de la Tierra. El año 2017 se descubrió que los rayos cósmicos de muy alta energía que llegan a nuestro planeta provienen desde fuera de la Vía Láctea. Hasta el próximo episodio. Esto es Punto Científico.